Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a dar la bienvenida a Julio Neira, él es coordinador de gestión territorial del Festival Quito Tiene Teatro, quienes ya están por cerrar esa convocatoria, pero miren ustedes que las artes escénicas tienen su espacio. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, buenos días, Laura, y también un saludo a todas las personas que escuchan el programa y pues contentos y pues con el tiempo encima para la inauguración del Festival Quito Tiene Teatro. A ver, coméntanos cómo se va a desarrollar este gran evento que ya suena a través de las redes sociales porque esto se ha difundido como pan caliente. Pues bueno, sí, bueno, como sabes, este festival ha sido una iniciativa de hace un par de años, cinco para ser específicos, en donde algunas agrupaciones de las artes escénicas, como por ejemplo Asfecena, ANAE, La Red, conforman un comité de gestión con el municipio, con la Secretaría de Cultura y logran hacer el primer festival. Este año, pues bueno, un poco la lógica del Festival Quito Tiene Teatro es llevar las artes escénicas hacia a la ciudad. Esto un poco también por la lógica en la que siempre pensamos en ir al teatro, ir hacia donde están los eventos, pues ya ahora este momento lo que queremos es que el teatro se mueva, las artes escénicas se muevan hacia la ciudad. Vamos a contar con 14 actividades que van a ser realizadas en espacios independientes. Van a haber 12 funciones que van a ser en parroquias tanto urbanas como rurales y 12 eventos que se van a realizar o se van a desarrollar en el Teatro Capitol y en el Teatro Sucre. Un poco la convocatoria como fue dada, bueno, hay dos tipos de convocatoria, una para los artistas escénicos, las y los artistas escénicos, y otra también para quienes quieran postular sus salas y quieran promocionar sus salas como espacios independientes. Es decir, para prestar ese espacio. Exactamente, para prestar, que sea parte del festival. Hay algunas condiciones, si quieren llamarlo de esta forma, para que se pueda postular. En el caso de salas escénicas, pues bueno, primero tener como las condiciones idóneas para que el espectáculo sea de calidad, que te cuente con luces, el espacio físico, la entrada para personas que puedan disfrutar de los eventos. Precisamente pensando no solamente en la calidad del espectáculo como tal, sino también pensando en cómo el artista va a llegar hacia el público, porque realmente a veces el discurso ha sido siempre como es teatro, como es la danza, como que lo ponen al último, en la última rueda del coche, y más bien lo que queremos hacer es que se reivindique esa precarización que ha existido hacia las artes escénicas, hacia el artista como tal, y pues se den mejor las mejores condiciones para que el artista pueda mostrar, él y la artista pueda mostrar sus obras. ¿Es la primera vez que presentan este proyecto con esa salida a territorio? Sí, digamos que cada edición del festival ha tenido como una temática específica. Y pues el desafío que hemos puesto para ahora es que el teatro se lo lleve a las parroquias tanto urbanas como rurales. Entonces, incluso las personas que puedan ver los espacios de las canales oficiales de Quito Tiene Teatro van a ver la convocatoria que se la filma en un mercado. Y hay las plazas. Entonces, esa es un poco la invitación, que la gente pueda mirarse dentro del festival como ciudad. Ahora, el hecho también de hacer partícipes a lugares que ahora no son convencionales, sino que los puedes encontrar en diferentes puntos de la ciudad, al norte, al sur, así como también en los valles. Sí, bueno, precisamente un poco también es entender que un desafío de la democratización de estos espacios es precisamente cómo hacer que otros espacios puedan ser utilizados o reivindicados para este tipo de artes escénicas. Que lamentablemente, como también te he dicho, te mencioné hace un poquito, pues no ha sido como una de las prioridades que se ha puesto como en escena dentro de la reivindicación de las artes escénicas como tal. ¿Quiénes participan en este festival? Tenemos anfitriones de aquí de Ecuador, pero sé que vienen de otros lugares, de otros países. Bueno, vienen hay algunos talleres que se van a bueno, tiene eso también un componente pedagógico, ¿ya? Porque después de cada una de las obras que se van a presentar, la escena va a presentar un conversatorio, una cercanía entre el artista al artista y el público, a fin de que también se pueda entender cómo nace la obra, cuál es el contexto en el que nace la obra. Esto también no lo mencioné hace un momento, la postulación que hagan las y los artistas tienen que ser con obras que no han sido estrenadas en el Quito Tiene Teatro, pero sí estrenadas en cualquier otro espacio, al menos con un año de duración anterior. Entonces, estas son como un poco las condicionalidades con las que se cuenta para que se pueda tener el espacio listo. Hay un montón de sorpresas que, bueno, como es una sorpresa, pues más bien lo que queremos hacer es invitar a la ciudadanía que nos está escuchando. El Quito Tiene Teatro brillará porque va a mostrar en escena tanto títeres, teatro cómico, risas, van a ver danza teatro, va a haber el teatro como tal, arte de danza contemporánea. Entonces va a ser una mixtura de las composiciones dentro de las artes escénicas. A ver, entendí. En este caso, quienes pueden postular es aquellos que hayan tenido experiencia con esta obra ya hace un año atrás. No pueden ser obras nuevas. O sea, esa obra puede ser, es considerada nueva dentro del festival. Es decir, si yo esa obra la presenté en el festival en una anterior edición, no puede ser postulada. No puede ser postulada. Pero si yo tengo una obra que ya la he movido, ya la he estrenado durante un año, esa obra puede ser postulable para el festival. No importa si las agrupaciones anteriormente ya han participado, siempre y cuando participen con obras nuevas dentro del festival, pero con una duración de estreno de al menos un año. Ahora, ¿qué podemos decir respecto de las artes escénicas, el hecho de ir, tocar la puerta? ¿Qué estamos buscando en el público, por ejemplo? Bueno, yo creo que también es romper muchos preconceptos que existen a través de la danza, a través de las artes escénicas, porque es un llamado y un desafío para poder entender la diversidad que existe dentro de las artes escénicas, las diferentes voces que pueden representarse, las diferentes estéticas que se ponen en movimiento. A veces pensamos artes escénicas y nos limitamos únicamente a la danza y al teatro, y no pensamos más allá de esas diversidades. Incluso en este espectáculo va a haber la posibilidad de que se puedan inscribir con obras de shows drag queens que pertenecen precisamente a esta performancia, ¿no es cierto?, de las diversidades sexogenéricas. Entonces es una construcción que rompe muchos paradigmas acerca de la concepción de la danza teatro. Bueno, y esto, una vez que se cierran las inscripciones este viernes 15, me parece, sí. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, hay un comité de curaduría que son las personas encargadas de hacer esta selección acerca de quiénes serían las áreas, por un lado, postulables como espacios escénicos, y por otro lado, las obras que se aceptarían dentro de del espectáculo. Entonces, este comité es un comité de alta gestión, con una experiencia y una trayectoria muy, muy, muy fuerte y con un alto componente técnico y cultural. ¿Qué van a seleccionar nomás? ¿Tienes ya el número de obras que van a quedar ya para Todavía, como está abierta la convocatoria, hemos tenido muchísima inscripción de muchas personas. Han estado, esta convocatoria ha sido bastante buena. Más bien, yo creo que va a ser muy complejo la decisión, la selección, porque la demanda ha sido bastante alta frente a la respuesta tanto de las artes escénicas, de los artistas, de las artistas, y también de quienes están postulando sus espacios. ¿Las temáticas son libres? Sí, temática libre. Las temáticas son absolutamente libres para la postulación. Ahora, ¿cómo inscribirse? Yo quisiera que lo comentes, y es difícil porque a veces hay muchos problemas, porque dicen, ay, no me inscribo porque esto sí que está un relajo para poder ingresar al sistema, poderlo hacer. En el caso de ustedes, ¿cómo funciona? En el caso de nosotros, hemos realizado un en los portales, tanto de la Secretaría de Cultura como también de la página de Festival Quito Tiene Teatro, pues se ha abierto un link a través del cual las personas pueden ingresar para poder inscribirse. Este link es se descarga el formulario en línea, ¿no es cierto? El formulario, las personas van a leerlo, tienen que llenarlo y después se lo manda por correo electrónico. El correo electrónico está colgado precisamente en la página de sus canales oficiales, y pues nos llegarán a ese correo que es específicamente para recibir las postulaciones. ¿Cuánto tiempo me tardo en inscribirme? ¿Han tomado si es tiempo? Si es que una persona está haciendo un llenado y precisamente son personas que o bien tienen ya la trayectoria dentro de los espacios como salas independientes, pero también como artistas, el promedio más o menos de llenado es como de 15 minutos. No es realmente difícil. No, es un formato sencillo y precisamente un poco lo que quiere evidenciar el formato es la trayectoria del por un lado, hablemos del artista. La trayectoria del artista tiene que ver con las obras que se han mostrado, porque tiene que tener obras movidas, ¿no es cierto? Es un poco su carpeta. Y un poco como la perspectiva del Quito Tiene Teatro, ¿qué quiere mostrar dentro del espectáculo? Entonces, realmente es más bien entender tener un diálogo escrito entre las postulaciones y la curaduría. Y efectivamente, ¿el Quito Teatro arranca cuándo? El Quito Teatro arranca este 27 de noviembre. Es la inauguración, si no estoy mal, es el día miércoles 27 de noviembre. Uh-huh. ¿Esto va a ser en dónde? La inauguración va a ser en el Teatro Sucre. Ya. ¿Y la clausura? Y la clausura va a ser el 7 de diciembre en el Teatro Capitol. Bueno, y durante el día, jornadas, ¿dónde se van a ir desarrollando? ¿Esto se encuentra ya en la página establecido en qué lugar? Viernes. Sí, después del día que se cierran las inscripciones, pues tendremos ya listo pues la parrilla específica con qué obras contamos y con qué espacios estamos, y con eso se construye ya la agenda para postearla ya en redes sociales. Mis estimados amigos, quiero decirles, particularmente he tenido una experiencia formidable y con la venia de ustedes permítanme decirles que he tenido el gusto de participar en el Camino a Loja disfrutando de las obras de estreno, y con eso quiero decirles que si Quito Tiene Teatro abre estos espacios, no se pierdan, vayan con su familia, vayan con sus hijos a estos espacios a disfrutar de las obras que van a ser seleccionadas en Quito Tiene Teatro, que van a estar abiertas las inscripciones hasta este viernes 15 hasta las 12:30 del día. Por favor, hágalo. Si usted tiene una obra, no pierda tiempo. No se demora más de 15 a 20 minutos el poder usted postular, y ojalá el jurado calificador pueda establecerle a usted como un ganador para que presente su obra, o a su vez el espacio que usted tiene pueda también ser seleccionado. Ya saben, y este festival va a arrancar el próximo 27 de noviembre. Muchísimas gracias a Julio Neira por habernos acompañado. Muchas gracias, Laura, y pues decirles a las personas que nos escuchan que quedan cordialmente invitadas y invitados para el espacio, que les abrazamos desde el equipo del Festival Quito Tiene Teatro, encabezado con Yolanda Navas como la gerente y de Javier Delgado como subgerente. Muchas gracias por el espacio.